¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el 10º programa de A Desafaltar. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Hoy estamos estrenando el horario de los miércoles. De ahora en más vamos a estar los miércoles de 20 a 21 horas y lo que dé. Claro. Porque ese poquitito que nos vamos a extender, creo que hoy vamos a estrenar que va a ser más que un poquitito. Bueno, vamos a ver cómo va a salir. Vamos viendo. Este es el 10º programa, entonces, de A Desafaltar, del colectivo de Millones contra Monsanto. Hoy siempre estamos transmitiendo desde el estudio Nora Cortiñes en Radio Porqué, pero como ya habíamos adelantado el programa pasado, nos estamos multiplicando, che. Y anunciamos también que íbamos a estar saliendo por otras radios, otras FMs como La Caterva, donde vamos a salir los viernes de 17 a 18 por FM 97.3 Radio, quien por internet los viernes a las 11 y próximamente por Punto Cero en www.laambientalista.com.ar con 2A, laambientalista.com.ar. Así que estamos por tres nuevas radios, contentos, contentísimas. Sí, y bueno, esperando y recibiendo y multiplicando todos los compañeros y las compañeras que tengan ganas de hacer intercambio, retransmisiones y otras yerbas. Sí. Acá estamos disponibles. Sí. Y todavía no estamos multiplicando panes, ya se nos va a venir. En cualquier momento. Sí. Mientras tanto, multiplicamos voces. ¿Y quiénes somos? Bueno, como siempre decimos que el colectivo Millones contra Monsanto está conformado por un grupo de luchadores y luchadoras comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Es un colectivo independiente de los partidos políticos, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Y bueno, para hoy tenemos un programa, la verdad, súper cargado de información, porque vamos a hablar de fracking, de Chevron, de la resistencia de los pueblos originarios, y para eso vamos a estar hablando con Darío Aranda y vamos a escuchar una entrevista que hicimos a Eduardo Delía. Eduardo es un ingeniero en petróleo, es máster en impacto ambiental, que conocimos en Rosario en el marco de un congreso sobre salud socioambiental. Así que también, bueno, vamos a estar como siempre a ver qué pasó en esta semana. Vamos a difundir algunas movidas que se vienen en estos próximos días. Y bueno, empezando un poco con el tema que nos tiene a todos y a todas en agenda, que se nos ha metido, es el fracking. Nosotros veníamos hablando en programas pasados ya sobre el fracking. Creíamos que bueno, que era un tema en el que teníamos que interiorizarnos, pero evidentemente la situación, la emergencia y la urgencia nos ganó de mano a todos y se nos metió en agenda. Hoy es, sin duda, el tema del cual tenemos que hablar. Y el fracking es un tema bastante complejo porque abarca una infinidad. Es parecido al tema del agronegocio, sí, en cuanto al abanico de conflictividad y de problemas que genera. Sí. Entonces, tenemos que decir, por un lado, lo que es la contaminación, lo que es, bueno, el ejemplo ahí claramente lo tenemos con Ecuador y lo que sufrieron y la lucha del pueblo ecuatoriano, lo que generó eso acá en Argentina cuando, una vez trabado el embargo, finalmente el Estado Nacional a través de la Corte Suprema y anterior por la Procuraduría levantó ese embargo. Sí. Tenemos que hablar de lo que estuvo sucediendo con los mapuches, que hasta ayer tenían tomadas varias de las torres en donde flameaba la bandera mapuche. Tenemos que hablar también sobre el decreto 929, sobre la modificación, supuesta modificación de la ley de hidrocarburos, sobre toda esta conflictividad. Sí. Para hablar sobre todo esto tenemos un invitado de lujo, es Darío Aranda, es periodista, especialista en temas ambientales, él escribe en Página 12, en Comunicación Ambiental, en el periódico MU, y es columnista en FM Caleuche, publicó el libro también, Argentina Originaria, lo tenemos en línea. Tenemos en línea y además quería agregar que es un compañero totalmente. No decir esto sobre una persona que se la juega y está en un medio de comunicación donde hay un silencio totalmente teledirigido, es un compañero, está en todos los lugares donde tiene que estar y escribe sobre todo lo que nosotros estamos esperando y es necesario que escriba. Hola, buenas noches, Darío, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Demasiado generosas con la presentación, pero se agradece mucho. En absoluto. ¿Te pareces eso y más? Arrancamos, Darío. Yo estaba tratando de hacer un panorama general sobre lo que es el abanico de la conflictividad. Vos estuviste de diferentes maneras, muy vinculado a la lucha mapuche en territorio, tenés varias notas al respecto, también sos un especialista en lo que es el fracking y lo que es la contaminación, así que arrancá por donde quieras y te vamos interrumpiendo para hacerte preguntas. Dale. Mirá, por un lado me parece que todo lo que tiene que ver con la industria petrolera en Argentina, hay un antecedente muy importante de contaminación en territorio mapuche. Loma La Lata es uno de los yacimientos de gas más importantes de Latinoamérica, fue en su momento el mayor yacimiento, fue descubierto hace más de 40 años, y ahí hay dos comunidades mapuches que hace muchos años vivían en el lugar y que siguen viviendo y que denuncian desde la década del 90 al menos la contaminación del territorio. En ese sentido, ahí es con una explotación convencional del petróleo, donde primero estuvo YPF Sola, luego estuvo Repsol, y hay probadas muestras de contaminación a tal punto de que uno de los argumentos de la estatización parcial de YPF utilizada por el gobierno argentino es el pasivo ambiental en Loma La Lata, incluso reconocido por el Estado. Entonces, primero que hay un antecedente importante de contaminación en territorio mapuche, pero no solo mapuche, porque ahí hay dos lagos. Estuve en diciembre del año pasado, ahí está el lago Marimenuco y el lago Los Barriales, que son en parte los que alimentan de agua a Neuquén Capital. O sea que la contaminación no solo afecta al pueblo mapuche, ¿no? Como para remarcarlo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién es Chevron? Chevron es un poco lo que estabas mencionando, digo, es una empresa con antecedentes, con un prontuario claro, y los que más claro lo tienen son 30.000 indígenas y campesinos ecuatorianos que padecieron a Chevron en su territorio durante 26 años, y donde Chevron fue condenada, porque hoy algunos colegas ligados al oficialismo decían que es solo una denuncia que había en Ecuador. No hay una denuncia en Ecuador. En Ecuador hay una condena firme de contaminación por Chevron Texaco, y que debe pagar 19.000 millones de dólares por esa contaminación. Fue condenada, pero antes de la condena, Chevron retiró sus activos de Ecuador, y por eso, lo que dicen las comunidades afectadas, la unión de afectados por Chevron, es que Chevron es una empresa prófuga de la justicia. De ahí viene que, por mecanismos técnicos legales latinoamericanos, los afectados por Chevron pidieron el embargo en distintos países, en Brasil, en Colombia, en Argentina, y en Argentina en las dos primeras instancias se había dado lugar a ese embargo de los activos de Chevron, pero en junio pasado, a pedido del gobierno nacional, a través de la jefa de fiscales, Gilles Carbó, se levantó ese embargo la Corte Suprema, que muchas veces pareciera muy enfrentada al gobierno nacional o pareciera que está haciendo un juego político también con el gobierno. En este sentido se alinearon las miradas, y tanto el gobierno nacional como la Corte Suprema, sobre todo la Corte Suprema en este caso, falló a favor de Chevron y levantó ese embargo. Te interrumpo para agregar una sola cosa. Hoy hablábamos con Quique Viale, que señalaba algo muy llamativo, que es que la Corte Suprema en este caso falló en 13 días. Fue como un trámite express. Sí. Cuando ellos hablaban de que los recursos, en el mismo sentido que se habían presentado contra la minoría, estaban cajoneados hace 6 años. Claro. Sí, no, los jubilados claramente de eso saben muy bien, no están esperando. Claramente hubo una voluntad, una decisión. Y ahí los que respondieron rápidamente a esa decisión de la Corte, que fue el 4 de junio pasado, fue la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, una de las organizaciones más fuertes del tema indígena en Latinoamérica, la CONAIE, sí, que ahí explicitaron, digo, cómo la Corte Argentina, y particularmente Ricardo Lorenzetti es uno de los mayores especialistas en materia de derecho ambiental de Latinoamérica, sí, fallaron a favor de una empresa que ya está probada la contaminación y está probado además cómo se profugó de la justicia ecuatoriana. Bueno, ese es el socio de YPF para explotar Vaca Muerta, con el agravante, si se quiere, que la contaminación que ocasionó en Ecuador fue en el petróleo convencional, que es el más sencillo, si se quiere, de extraer y el más sencillo de cuidar las normas ambientales. Acá con el fracking, con una técnica que si bien no es nueva, se conoce hace más de 30 años, pero se está implementando de manera masiva, sobre todo en Estados Unidos, desde hace 10, es algo nuevo, ¿no? Digo, para Argentina. Y ahí lo que me marcaba... Hay un especialista, Eduardo Delía, que es un ingeniero en petróleo de Santa Cruz. Sí. Hablé con él hace 15 días y él me daba este ejemplo. Yo le pregunté sobre Vaca Muerta y me dice, ¿vos dejarías que te operen dos médicos? Me dice, un médico sin ninguna experiencia y otro médico con mala praxis. Claro. Dice, bueno, en Vaca Muerta es eso, me decía. Es YPF no tiene experiencia en fracking, ninguna. Y Chevron es el especialista de la mala praxis. Así es. Me parece que ese es el contexto en el que nos tenemos que mover para entender lo que va a ser Vaca Muerta. Algo que nos llamaba también la atención de una nota tuya maravillosa que salió en la última MU, en donde citás también este ejemplo de Delía, del que vamos a tener unos audios porque también lo conocimos en este Congreso de Salud Socioambiental y nos regaló también muchos conocimientos acerca de los peligros que tiene el fracking. Y en esta nota que decía que escribís vos para MU, haces un encomillado de lo que le contesta Gallucho a los ecuatorianos en su carta. Es increíble la impunidad y la hipocresía de este tipo también. Sí, ahí por ahí, para recordar a la audiencia, lo que sucedió es que Miguel Gallucho salió en defensa de Chevron cuando fue el embargo, cuando todavía estaba el embargo acá en Argentina de los activos de Chevron, y poco más que Gallucho en su carta responsabilizaba a los afectados ecuatorianos por cualquier, vamos a decir, cualquier dificultad que tenga Chevron en Argentina y que pudiera afectar, lo que entendía Gallucho, a los intereses del pueblo argentino. O sea, decía que si Chevron no invertía, palabras más, palabras menos, no sé en estos términos, pero que si Chevron no invertía en Argentina era culpa de los afectados ecuatorianos. Me parece que es un poco, bueno, desvirtuar la realidad, sobre todo, que tuve la posibilidad de preguntarle a Pablo Fajardo, que es el coordinador de los abogados ecuatorianos, si habían podido tomar contacto, y él dijo que en realidad intentaron explicarle a Gallucho cuál era la situación, incluso intentaron explicarle a Gallucho que ellos no estaban pidiendo el embargo de nuevas inversiones de Chevron, que si Chevron quería hacer nuevas inversiones no iban a ser afectadas, pero claro, obviamente que querían que se cumpla la ley, que si Chevron se había fugado de Ecuador tenía que cumplir con sus activos que ya estaban en otros países. Obviamente que Miguel Gallucho nunca recibió a los afectados por Chevron, y obviamente que mira la realidad desde el punto de vista productivista, extractivista, que es con la que lo miran las empresas, ¿no? Así es, también podemos recordar que esta inversión no es solo de Chevron, sino también de YPF, de la llamada restatizada YPF, que resulta que ahora es socia de la nueva Standard Oil. Y a la vez yo no soy un especialista en lo que es el manejo empresario, ni mucho menos lo que es la rentabilidad que puede dar o la producción que puede dar estos pozos. Sí, escuchando a gente que sabe mucho más que yo, por ejemplo los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, sí, lo que remarcaban ellos es que en realidad esta alianza con Chevron lo que remarca es una continuidad en la mirada neoliberal de los 90 respecto a la extracción de recursos naturales. Eso por un lado, que nada ha cambiado en ese sentido de cambiar a Repsol y poner a Chevron. y por otro lado que no necesariamente con esta inversión que se está haciendo, que tanto se está publicitando, y aunque vengan otras, se está asegurando la soberanía energética, que es en teoría lo que se está buscando. Así es. Me parece claro. que es para tener en cuenta también esa mirada, si bien para mí no es lo principal, por lo supuesto. De la soberanía energética, lo del déficit económico y demás, que obviamente es importante para el país. En ese sentido, lo que yo trato de reflejar es que este modelo extractivo que dice el petróleo con el fracking, mañana la minería o puede ser el modelo agropecuario, lo que está utilizando son zonas sacrificables, digo, ¿cuál es la zona que sacrificamos? Dicen las empresas y los gobiernos, y cuando se sacrifican ciertas zonas, en este caso la ciudad, en la localidad de Nielo y Vaca Muerta, también se está sacrificando, se está decidiendo sacrificar a las poblaciones que viven ahí, ¿no? Me parece que eso hay que hacerse cargo, los gobiernos, los estados, de esa situación. Y a modo de ejemplo hoy planteaba, digo, a modo de juego, si se quiere, es qué pasaría si Vaca Muerta estuviera debajo de Palermo, debajo de Olivos, si Pascualama estuviera al lado de Calafate, digo, ¿se explotaría igual? Y seguramente que no, porque pareciera que hay regiones y ciudadanos de primera y otras de segunda. Así es. Hay algunos que pueden ser daños colaterales de esto, como de los agronegocios, como de la megaminería. Es increíble a lo que nos estamos enfrentando. La verdad es que... Sí. Ahí me parece algo importante, para, si bien tienen toda su responsabilidad los gobiernos, no voy a liberar los gobiernos de eso, pero también es la responsabilidad social que creo que nos debemos en el debate. Y creo que en las grandes ciudades, sobre todo, me parece que hay una mirada muy ombliguista, donde bueno, necesitamos el petróleo, está bien, si tienen que sacar a las 300 familias mapuches, está bien, o necesitamos el oro, y si tienen que afectar a un pequeño pueblo como Famatina, está bien. Me parece que hay una mirada totalmente reduccionista, discriminatoria e incluso racista hacia el sentir y el peligro de eso, ¿no? Sí, y además también creo que contribuye la ignorancia que hay sobre eso. Por ejemplo, Eduardo de Lía nos decía cómo en la cuenca de donde se abastece el acuífero guaraní, y donde estamos abastecidos nosotros en nuestra en los emprendimientos que hagamos en nuestro agua potable, digo, aunque sea de Palermo, llega a pasar algo y se... Y se filtra. Claro, se filtra esas fuentes de agua. Acá estamos todos involucrados, de capital, de todo Buenos Aires, de todo el país. Digo, es también desde la no comunicación que hay sobre esto adrede, ¿no? Sí, sin duda es uno de los puntos que debemos trabajar también, el cómo nos llega a todos, digo, esa contaminación. Y también esto, ¿no? El ponernos en el lugar del otro. Hoy, hablando con un colega de una radio, me decía, bueno, pero si son 300 familias, se podría ver. Como que me parece que hay ahí un doble estándar de quién es el que está sufriendo, quién es el que debe pagar los costos de este modelo. Me parece que ahí, digo, está muy cuesta arriba y es un debate que sin duda nos debemos. Vos, en ese sentido, hablas de ambientalismo selectivo. ¿Tiene que ver con esa idea de rasgarse las vestiduras por los árboles que saca Macri de la 9 de julio y después estar saqueando y destruyendo con este modelo en el resto del país? No porque sea bueno la destrucción de Macri, sino porque hay como un doble estándar permanente en este sentido. Bueno, tal cual, sí, tal cual. Cuando fue, recuerdo a Ricardo Foster horrorizado porque Macri le estaba sacando los árboles del 9 de julio, que yo obviamente no estoy a favor de que lo saque. No, claro. Pero nunca Ricardo Foster estuvo igual por los árboles de Formosa ni por los árboles de Santiago del Estero. No, no, el impenetrable tiene otro valor, claramente, para él. Yo te hago la última por mi parte, que tiene que ver con un poco con las leyes. Yo lo que venimos hablando y lo que venimos viendo es que... digamos, los temas no terminan de imponerse y ya lo que tenemos son las leyes hechas a medida de las empresas, instaladísimas y con poco margen para que nos organicemos y luchemos. Nosotros tenemos encima casi esta propuesta del gobierno de reformar la ley de semillas. Lo que vemos ahora es, con este acuerdo con Chevron, este decreto 929, que claramente es... reformar la ley a medida de las empresas como Chevron y otras que van a aparecer. ¿Cómo ves esto? Porque en principio fue la megaminería, ahora lo vemos con el fracking, lo inmediato se viene con los agronegocios. ¿Cómo ves que sigue? Sí, en ese sentido, también hay, viendo el proceso histórico reciente, hay una continuidad clara. O sea, todo el entramado jurídico para la explotación de los recursos naturales, para el modelo extractivo, esto es, las leyes forestales, el monocultivo de árboles, las leyes mineras, las leyes de justamente aprobar la soja transgénica con uso de glifosato a libro cerrado, con los estudios de las propias empresas, fueron todos una ingeniería legal sancionada durante el menemismo, en la plena década de los 90. Ajá. Ahora, la implementación de eso, la implementación en territorio y el perfeccionamiento de esas leyes, como es esto ahora lo de Chevron, corrió por cuenta del kirchnerismo. Y en ese sentido, habría que remarcarlo para los compañeros, sobre todo que forman parte del gobierno, es que el kirchnerismo en el modelo extractivo es la profundización del menemismo. Sí, nunca sin duda. Antes ha habido tanta soja, nunca antes ha habido tanta megaminería, y nunca antes se ha extendido tanto la frontera petrolera también. En ese sentido, la adecuación o la readecuación de las leyes me parece que va por el lado este, justamente, de facilitar un modelo en base a grandes corporaciones, porque ese es otro de los latiguillos, ¿no? Este no es el gobierno de las corporaciones, claro. Que es Barrick, que es Monsanto, que es Chevron. Me parece que en ese sentido el único freno posible, y no estoy descubriendo nada, ustedes lo saben mejor que yo, es la organización y la lucha de las comunidades, de las organizaciones sociales, que han puesto algunos frenos y que incluso la ley, si la ley de semillas no salió el año pasado, fue porque hubo un alto de muchas organizaciones de diverso tipo, muy heterogéneas, sí. Incluso algunas cercanas al gobierno, que han dicho, no, esta ley no puede pasar de esta manera. Entonces me parece que ahí está también una de las posibilidades, y que esperemos que esta ley, la llamada ley Monsanto, justamente de semillas, no salga. Sí, claro. Bueno, hoy estaban vecinos y vecinas en Malvinas, sí, en la calle, bloqueando la puerta de Monsanto para que no se instale la planta. Estamos siguiendo de cerca eso. Y bueno, el ejemplo también en este sentido, con lo del fracking y con los hidrocarburos en general, lo están dando sin duda los hermanos y las hermanas mapuches allá en el sur, peleando desde adentro, incluso metiéndose en las torres y tomándolas. Es algo maravilloso. Sí, en ese sentido, remarcar que también hay, o sea, como hay mal, también hay buenas, no tenemos que dejar de ver los vasos medio llenos. Y en ese sentido, bueno, el reciente ejemplo de Famatina, volviendo a expulsar una minera del lugar, los 10 años que ha cumplido Esquel, me parece que es muy importante, un año hace de Loncopué, que también rechazó la minería, la organización cada vez más fuerte de comunidades indígenas, de movimientos campesinos. Me parece que en toda Latinoamérica se está dando un proceso, por un lado un modelo de avance que pretende avanzar, pero por otro lado hay muchas organizaciones que están presentando esa lucha, y en la medida que se lucha me parece también que se vive, así que no hay que dejar de visualizar también eso, ¿no? Así sin es. Duda. Bueno, Darío, la verdad que para nosotros es muy gratificante, primero eso, que estar hablando con vos, que nos des este panorama, y bueno, aquellos que nos animamos a hacer un poco de periodismo sobre estos temas, nada, eso, te acompañamos, te aguantamos, y bueno, y nos seguiremos viendo ahí en las calles y hablando y escribiendo de lo que obviamente no están en los grandes medios. Bueno, hoy sí ha sido tapa del diario Clarín, porque tenía que serlo, pero sabemos cómo estos son los ex socios del silencio, que ahora juegan a los enfrentamientos. Claro. Sí, yo en eso me reía hoy, ¿no? Digo, bueno, Clarín pone en tapa la lucha mapuche y Página 12 lo invisibiliza, le da un recuadro miserable de 10 líneas. Estamos en el mundo al revés, ¿no? Pero bueno, digo, son las reglas también de las empresas periodísticas, que ya sabemos lo que son. Sí. Pero al mismo tiempo también, digo, hay muchísimos medios comunitarios, cooperativos, alternativos, así que no hay que dejar de visualizar también eso. El periodismo no comienza ni termina en los grandes medios, ¿no? No, claro, ellos siempre son corporaciones y entre bomberos no se pisan la manguera. Por eso te volvemos a decir que sos de los imprescindibles, seguí escribiendo porque te necesitamos y te vamos a seguir llamando todas las veces que podamos. Mil gracias, Darío. Bueno, cuando ustedes quieran, digo, no hay ningún problema, les mando un abrazo y bueno, ya nos cruzaremos por algún otro lado. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, estamos hablando con Darío Aranda, lo conocemos básicamente por todo su periodismo, que diariamente lo vemos en la prensa escrita en Página 12. pero no es, como decíamos en la presentación, no es el único medio donde escribe Darío, escribe Mu, está en FM Caleuche. Bueno, además de su producción como un libro de Argentina Originaria. Uh-huh. Así que, bueno, más o menos tenemos una idea de cómo impacta el fracking, pero no la técnica. La técnica la vamos a tener un poco después. Sí, vamos a seguir. Ahora vamos a un temita. En realidad estaba programado otro tema, pero como estuvimos de invitadas en el programa de Nora Cortiñas y yo escuché que habían puesto este tema y realmente me encantó, hicimos un cambio acá con Damián de último momento y dijimos, bueno, vamos con este tema que creo que simboliza un poquito más la cuestión, grafica muy bien. Así que vamos con No al Fracking. Basta ya, esto es lo último, lo que nos faltaba por oír, lo que necesitamos, dónde vamos a parar. Ya hasta aquí, fracking, ya hasta aquí. Les da igual los químicos tóxicos, les da igual la radioactividad, metales pesados, todo mezclado con agua. Ya hasta aquí, fracking, ya hasta aquí. Ya hasta aquí, fracking, ya hasta aquí. Ya hasta aquí, lo que nos faltaba por oír, se ríen a nuestra cara, no nos vamos a dejar. Ya hasta aquí, fracking, ya hasta aquí. Ya hasta aquí, fracking, ya hasta aquí. Ya hasta aquí, lo que nos faltaba por oír, se ríen a nuestra cara, no nos vamos a dejar. Fracking no, fracking no, fracking no. Estás revoleando la cuchara, si estás claro. Cocinando, te pusiste a bailar como loca. Vos estás volviendo a tu casa de laburar, no sabías qué hacer y estás agitando pogo arriba del bondi. Está muy bien. Fracking no. No sé si quedó claro que fracking no. Es un poco, bueno, ahora no sé cómo nos vamos a meter en esto, que es tecnicismos puros de un ingeniero. Con la energía, no sé cómo más con la hacer, energía de este tema, sí, a la voz de Aura, fracking no. Darío Aranda nos metió un montón de información maravillosa en la cabeza y tenemos que meternos un poco más, porque algunas cosas que tienen que ver con la problemática, con las consecuencias, no directamente sociales o que implica o políticas, sino directamente qué es el fracking y qué nos puede pasar a todos y a todas. Para eso vamos a hablar con Delia. ¿Vos lo tenías una presentación más específica, querés que se presente él. Él lo que hace es una presentación. Sí. Este audio es del Congreso de Salud Socioambiental que se realizó en Rosario. Nosotras estuvimos ahí y ahí lo entrevistamos. Escuchamos el audio 1, Dami, cuando quieras. Mi nombre es Eduardo Delía, pertenezco a la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos. Soy ingeniero en petróleo y máster en evaluación de impactos ambientales. Bueno, vengo justamente a este congreso a explicar un poco lo que es una nueva tecnología experimental por ahora, que es el fracking, que sirve para la extracción de petróleo. Es una nueva tecnología para extraer el petróleo de formaciones que hasta ahora no se había llegado nunca, que económicamente o técnicamente era imposible llegar, pero el precio de los hidrocarburos y la tecnología ha podido llegarse a estas formaciones y tratar de extraer el petróleo y el gas. Esta tecnología experimental ha hecho que generado muchísimos impactos ambientales de características realmente graves, y lo ha significado que dos países como Francia y Bulgaria lo hayan detenido y 11 lo hayan prohibido y 11 estados lo hayan detenido hasta no evaluar justamente los impactos reales que esto ocasiona. Pero sin embargo, en Argentina se ha encontrado con las puertas abiertas a esta tecnología que lleva adelante YPF. Este tipo de extracción ha provocado la vinculación de yacimientos de petróleo y gas con formaciones de agua, incluso con la superficie, con formaciones de agua, acuíferos, que se encuentran a pocos metros de la superficie terrestre, donde se abastecen millones de personas. Y no solo esto, sino que también ha provocado sismos y terremotos en varios lugares de los Estados Unidos de estos últimos 10, 12 años que se viene aplicando, incluso en algunos lugares de Europa. En Oklahoma se han generado alrededor de 700 sismos en 6 meses. En Ohio ha habido terremotos que han llegado a 5,6 en la escala de Richter. Estamos hablando de valores de sismicidad que provocan realmente la destrucción de las viviendas. Hace poquito en Holanda se presentó una acción judicial, justamente quienes han sido afectados por estos sismos, y la suma asciende a 300 millones de euros. Ese es el reclamo que están haciendo en Holanda. Bueno, y esto se repite en varios. En Inglaterra, después de dos grandes sismos, la empresa reconoció que justamente esta actividad de fracking había sido la responsable y han tenido que detenerlo. Una vez más, estas actividades prohibidas en otros países y acá las abrazamos con unos brazos enormes, larguísimos. Parece como si siempre estuviésemos llegando tarde a la repartición de catástrofes y sí, siempre agarramos las que desprecian los demás para comprarnos una y sí, encima festejarla, que es como lo peor del caso. Quiero leerles una descripción de qué es el fracking, para que nos quede a todos claro. Para extraer el gas esquisto, que es el gas y el petróleo que están alojados en rocas, ya no, el que es el mismo gas y el petróleo, solamente que se usa un método no convencional para ir a buscarlo porque está en la roca madre. Hay que ir hasta las profundidades mismas de las entrañas de la tierra para ir a sacarlo. Entonces, para extraer este gas esquisto es necesario realizar perforaciones horizontales que pueden tener varios kilómetros de extensión y fracturar la roca con una fuerte presión de agua y otros fluidos. El método consiste en la inyección de toneladas de agua en lugares donde el agua generalmente escasea, sí, arena y otros productos químicos tóxicos. A través de una perforación, esta mezcla se inyecta a alta presión, por eso es fractura hidráulica, por eso es fracking, bajo la tierra, generando fracturas que dejan escapar el gas. Esto es lo que hacen. Primero es vertical, después es horizontal. Claro. Entonces eso no es como un pozo, ¿no? No es un agujerito vertical, no. Es vertical y después atraviesa kilómetros. Una de las cosas que nos decía Delía es que esto se hace con cámaras, se hace con elementos sofisticados, entre comillas, de una especie de GPS. Lo que no muchas veces da un resultado óptimo. vos, como estás dentro de la tierra, no siempre haces esta perforación de manera lineal. Entonces, muchas veces ha pasado, hay algunos videos en internet muy ilustrativos que muestran cómo en lagunas empieza a salir el eje de perforación porque se terminaron perdiendo y creyendo que estaban perforando horizontalmente, terminan saliendo a la superficie. O sea, esto es... Sí, volvemos a recordar que YPF no es experta en fracking. Es la primera vez que van a hacer fracking, que además es una tecnología experimental. Entonces, dejamos en manos de estos perdidos, digo, si se han perdido y causan estas catástrofes ambientales en compañías que hace años vienen practicando el fracking, no quiero saber lo que va a hacer YPF. Bueno, como decía Darío Aranda, que justamente citaba a este compañero que nosotros estamos sacando al aire en estos audios, que dice, ¿vos te dejarías operar por un médico que no tiene ninguna experiencia y por uno que tiene antecedentes de malapraxis, como es Chevron? Eso habla por sí solo. Y otra cosa que quería resaltar de esto que de este audio que acabamos de escuchar es, en 6 meses... 700 sismos en Oklahoma. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Y temblando. ¿Cómo me veo temblando? En principio. Claro, claro. Y lo que viene ahora te va a hacer temblar un poquito más. Escuchemos el audio 2 y lo conversamos. Argentina ha comenzado esta actividad en Neuquén, justamente en la formación Vaca Muerta. Pero no solamente ahí, sino también hay pozos de fracking en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz y no solo en estas provincias petroleras, sino también en provincias que jamás han tenido actividad petrolera, como son lo que se llama la cuenca Chaco-Paranaense, que abarca toda la Mesopotamia argentina, Santa Fe, Chaco, Formosa, parte de Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay. Esta gran región se encuentra justamente el acuífero más importante, uno de los acuíferos más importantes de Sudamérica. El 20% del agua de Sudamérica es transportada por justamente este acuífero, que es el acuífero Guaraní, que si llega a recibir un impacto, ese impacto va a ser irreversible y millones de personas se abastecen tanto para consumo como para sus economías regionales de este importante acuífero. Pero acá hay un problema adicional: los sismos que puedan llegar a provocarse en esta región pueden llegar a generar catástrofes. Recordemos que solamente Brasil tiene 50 aprovechamientos hidráulicos sobre el río Paraná y aparte en esta región se encuentra la central nuclear de Atucha, donde 20 millones de personas viven apenas 300 kilómetros a la redonda. Nos va a llegar, ¿no? ¡Ja! Nos va a llegar con el agua y nos va a llegar porque, agrego un dato más, uno de los lugares que están siendo explorados para hacer fracking también está acá en Pehuencó, provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de Buenos Aires. Así que si vos crees que porque sos porteño o bonaerense esto no te toca, yo te digo que están golpeando a tu puerta. Con sismos de una escala que no solo te va a hacer temblar, 5.6 en la escala de Richter, no solo te va a hacer temblar el departamento, sino que te lo va a tirar abajo. Claro. Te va a destruir la casa. Claro. La verdad es que esto va un poco más de aquello que decía Darío en los ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Como lo que él también decía. Palermo no cree que está exento de esto. No. No, acá, claro. Y un dato más, él hablaba de por qué se estaba extendiendo esta explotación de hidrocarburos al resto de zonas que generalmente son agropecuarias. ¿Por qué interesó tanto y hay tanta base que está haciendo este plan en Entre Ríos? Ajá. Y yo te cuento un secretito, que no es secreto para nadie. Galucho es pariente del gobernador de Entre Ríos, lo que provocó que Entre Ríos abra las puertas de par en par a la explotación de fracking en esa provincia. Quedó bien claro, ¿no? ¿Cuál es? Primero, fracking, o sea, para hacer la fractura se usan elementos tóxicos. Luego, puede contaminar todo el agua dulce que tenemos, todas las cuencas, nada menos que el acuífero guaraní. Y provocar sismos. Y bueno, hay millones de cosas que todavía no están evaluadas porque, como vos decías, esto es experimental. Todavía no hay estudios contundentes que expliquen. Bueno, en Francia fue prohibido porque justamente se aplica el derecho precautorio de los pueblos, que dice que hasta tanto no se constate la peligrosidad, se considera peligroso. Sí. Es como la legítima defensa, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, acá se aplica la inversa. Acá, hasta que no se demuestre que nos hace mal, lo hacemos. Bienvenido, y cuando se demuestre, Argentina, bienvenido. Francia y Bulgaria y 13 estados de Estados Unidos lo tienen prohibido. Pero acá, dale, ¿qué va? Sí, igual vamos a dar. Nosotros ya estuvimos con esta noticia. Vamos a poner el tercer audio y vamos a hablar de que no todo está perdido. Por supuesto. Estamos haciendo acciones legales donde podemos para poder detenerlo. Logrado a través de acción judicial de las comunidades aborígenes detener el primer pozo de fracking, al menos momentáneamente, en una zona que se llama La Greta, en las cercanías de Río Mayo, al sur de la provincia de Chubut. Bueno, y es el primer pozo detenido a través de la acción judicial. Y bueno, esto fue noticia. Nosotros lo contamos en su momento como una gran buena noticia. Uh-huh. Y hoy lo estuvimos hablando en el programa Memorias con Nora, en el de Norita Cortiñas, que salió hoy unas horas antes y que recomendamos muchísimo, porque es un programa maravilloso. Y que ahí hablamos con Quique Viale y que justamente hablábamos también de La Greta como un antecedente que tenemos que tomar y que tenemos que multiplicar, porque finalmente eso es lo que hace que, agarrándonos de estas medidas cautelares, que a veces son la herramienta que tenemos a mano, sí, para poder operar en lo inmediato, suspendió el primer pozo de fracking para que no pueda operar. Y en este sentido tenemos que ir para avanzar en el retroceso de este tipo de explotación. Sí, por suerte están las formas que encontramos, ¿no? Estar en la calle con los mapuches, estar cortando como están haciendo los vecinos de Malvinas Argentinas hoy, estar en la calle y simultáneamente estar denunciando y haciendo las acciones legales para frenar este despropósito que es matar a todos y todas, ¿no? Esto es muerte garantizada para todos y todas. O le devolvemos la diferencia. Claro, nos vamos a encontrar los nuevos puestitos en las esquinas. Tenés el pescado y tenés muerte vía fracking, megaminería, Monsanto, Chevron. Bueno, escuchemos el audio 4 y con este terminamos. En el mundo hay movimientos contra el fracking y han logrado por ley detenerlo, como ya dos países, y lo que el objetivo final nuestro es lograr una ley nacional para que se prohíba el fracking, que Argentina sea un país libre de fracking. Consideramos que otras energías son posibles. Argentina tiene un potencial grandísimo en energías limpias que no están siendo aprovechadas, que otros vemos con tristeza, como otros países nos han superado. Hace apenas 5 o 6 años éramos el mayor productor de energía eólica de Sudamérica. Hoy Brasil nos ha superado en 10 veces. Vemos como otros países, y pronto nos va a superar Uruguay, vemos como otros países aportan a este sistema de energía limpia, y nosotros nos empecinamos en mantener una matriz energética insostenible a costa de la combustión de los hidrocarburos. Es que la energía eólica parece que todavía no apareció la multinacional que ponga una torta de guita como vienen poniendo estos muchachos. Parece que la Patagonia no corre una gota de viento más. Por eso no podemos hacer energía eólica, pero sí la tiene Uruguay, sí Brasil. Estamos perdiendo algo. Sí. Yo quiero tirar algunos datos que tienen que ver con esto de la soberanía Hablamos tanto de soberanía alimentaria, soberanía hidrocarburífera. Sí. O sea, nos gusta hablar de soberanía, sí, y de repente aparece este decreto 929. A días de el Día de la Independencia. A ver, ¿qué dice este decreto? Igual parece que lo vamos a empezar a festejar otro día, parece el 4 de julio, algo así dijeron. El decreto 929 es un decreto preparatorio para el acuerdo finalmente que se firma con Chevron y que le marca la cancha. Es una especie de, como va a ser la ley de semillas que quieren modificar y la llaman ley Monsanto. Bueno, este podría haberse llamado decreto Chevron. Preparado para vos, Chevron. A su medida. ¿Qué dice? Que aquellas empresas que hagan una inversión de más de $1,000 millones y por más de 5 años, le vamos a garantizar precio internacional para exportación o para mercado interno. Esto quiere decir que si el mercado interno no está suficientemente abastecido, vamos a abastecer el mercado interno, pero le vamos a pagar a la empresa la diferencia por el precio que tenga en el mercado internacional. Un negocio. Como está el cambio, estamos problemas. Negocio. ¿Qué pasa si se exporta? Si se exporta, no le vamos a poner retenciones. No, porque estaba buenísimo que no tenga retenciones. Y además, le vamos a dar libre utilidad a las divisas. O sea, llévenselas a sus países de origen, claro. Que no hace falta que las reinviertan acá. Es todo ustedes. ¿Para qué si retenemos ganancias a los trabajadores? Con eso nos sobra. Claro. ¿Para qué vamos? Vamos con los de acá. Claro, ¿para qué retener a las multinacionales? Además, este decreto crea algo que se llama concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que lo que hace es crear nuevas áreas. Y el ordenamiento territorial ya no es competencia del Estado. O sea, el Estado delega la exclusividad en este ordenamiento territorial y lo comparte con las empresas. O sea, esa responsabilidad va a ser a pedido de la empresa y el Estado otorga. Y les adjudica la licencia sin licitación pública. Lo que ellos definan como convencional, se lo damos. Eso es una entrega de territorio lisa y llana. No te lo creo. No hay otro nombre para eso. Me estás leyendo algo de 1563. ¿Y sabes por cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Por cuánto? Estas licencias de explotación que les vamos a dar, se las vamos a dar por 35 años. No, pero esto lo hacía Carlos Saúl. No me digas. Bueno, no me cargues. No, lo dicen ellos, lo dice el decreto 929, fíjate. Además, ya esto te va a sonar porque es de una práctica habitual, sobre todo en la minería. La fiscalización de los beneficios. Ajá. O sea, sí. ¿Cuánto finalmente rindió para saber Bueno, las provincias no tienen un manejo aceitado de eso. O sea, son deficitarias en hacerse de esa información, por supuesto, adrede, ¿no? Obvio. Entonces, ¿de dónde sacan esa información? ¿De dónde crees que sacan la información sobre qué beneficios dejó para poder percibir? Y no sé, pero supongo que de un ente regulador, de un observatorio. Estás lejísimo. ¿Del hijo de Galucho? ¿Del hijito menor de Galucho? Más o menos. Se lo van a pedir al nieto de... No, de las declaraciones juradas de las propias operadoras. Ok, listo. Podemos cerrar la radio con esto. No sé si faltaba algo más. Si queremos seguir hablando de soberanía, según lo entiende este gobierno, vamos a tener que redefinir la palabra soberanía. Porque a mí me impresiona. ¿No estamos siendo demasiado evidentes? ¿No? Como. Mira, y ahora para estar. A mí llamemos un poco recato, disimulemos, muchachos, disimulemos. Que no se note. Que no se note, por favor, es increíble. Como ya vamos a empezar a festejar el 4 de julio, para estar en la onda, vamos a escuchar a Joe Fracking. We don't touch the water. Wait. Don't touch the water, drillers, wait. Don't touch the water. Hydrofracking poisons the water. They're taking fresh water out of my stream. Hydrofracking poisons the water. Mix it all up with arsenic and benzene. Hydrofracking poisons the water. Wait, don't touch the water. Wait, don't touch the water. Drillers, wait, don't touch the water. Hydrofracking poisons the water. They're tearing up the roads from here to there. Hydrofracking poisons the water. Diesel smoke is no substitute for air. Hydrofracking poisons the water. Wait, don't touch the water. Wait, don't touch the water. Drillers, wait, don't touch the water. Hydrofracking poisons the water. The jobs won't be local, they're all Texas boys. Hydrofracking poisons the water. There's a pump outside my window, I can't stand the noise. Hydrofracking poisons the water. Wait, don't touch the water. Wait, don't touch the water. Drillers, wait, don't touch the water. Hydrofracking poisons the water. You don't have to die to go to hell down, down. Hydrofracking poisons the water. In Colorado, flames shoot out of the ground. Hydrofracking poisons the water. Wait, don't touch the water. Wait, don't touch the water. Drillers, wait, don't touch the water. Hydrofracking poisons the water. Landowners get the money, well, ain't that nice. Hydrofracking poisons the water. But the folks next door are gonna pay the price. Hydrofracking poisons the water. We... Y ahora bajamos un poquito, ahora estábamos bailando. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé, me decís que tiene un video, está ella en el agua. Ella cantando y atrás tiene un lago, es Wendy, pero muy descontracturada. Es Wendy Woods haciendo hydrofracking y hablando, ¿no? Del veneno que... Diciendo que esperes, no toques el agua. Claro, no toques el agua. Pues moderate, hacé negocios por otro lado. No queremos que robes más, no queremos. Pero no toques el agua, es algo que no. Sí. Y para terminar con el tema, los invitamos a todos y a todas a que busquen en YouTube, que miren la cantidad de videos que hay que muestran cómo abriendo el grifo de la canilla le acercan un fósforo y se prende fuego. De eso estamos hablando también. Es eso. No solamente la contaminación encubierta que tiene que ver con los problemas que generan y que dan cuenta las comunidades que viven en la Patagonia, sino esa, la que es obvia, la que no puede discutirse. Claro. Estos días vamos a escuchar muchas voces tratando de defender esto, ¿no? Entonces, eso, nos podemos educar, uh-huh, autoeducar para saber qué es el fracking, solidarizarnos con esos 30.000 originarios que en Ecuador les destruyeron sus tierras, pero para ahí no hubo reunión de UNASUR. Ahí no fueron los primeros mandatarios a decir, nos están tocando a los originarios, vienen los yanquis, uh-huh, a querer matar a nosotros los sudamericanos porque somos originarios. No, parece que en una cuestión de días vale ser originario como Evo, pero en otro, a las 48 horas, abrimos la puerta a la multinacional asesina. Y hablando de asesinos multinacional, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a las noticias, porque fue una semana que estuvo cargadita de noticias. Y bueno, arranquemos por una que vos ya estuviste anunciando. Sí, porque están los vecinos de Malvinas Argentinas, en Córdoba, bloqueando la planta de Monsanto. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! Desde la operación, Damián se suma a los aplausos, sí, y sí, al aguante. Sí. Aplauso mancomunado. Sí. Se oponen a la instalación de una planta de tratamiento de semillas en Córdoba y estos vecinos estarán asentados allí durante toda la tarde. Integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y vecinos autoconvocados se concentrarán en la puerta del predio de la empresa multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, donde los vecinos pretenden bloquear la entrada de camiones que transportan material para continuar con la construcción de la planta, que según se estima comenzaría a funcionar en el primer cuatrimestre del año que viene, el 2014. Bueno, los manifestantes exigen respuestas a la nota entregada al municipio el 15 de mayo pasado, donde se solicitó que se reconsidere la consulta popular como salida democrática al conflicto de la instalación o no de Monsanto en dicha localidad. Así que vamos con la consulta popular. Sí, y bueno, se accionó finalmente, esto más tarde o más temprano iba a terminar llegando, que era que los vecinos están reclamando su derecho legítimo a ser consultados por la implantación de esta maquinaria de muerte que intentan poner ahí en Malvinas, Argentina. Así que todo nuestro apoyo, estamos apoyando desde acá. Sí. Los abrazamos y el aguante a esta lucha. En nuestra página también, a Desafaltar, podés encontrar todas estas noticias y también desde ahí estuvimos apoyando, sí, y sumando. Sí, y también en la del colectivo Millones de, contra Monsanto, por supuesto, que está ahí aguantando. Otra es la semana pasada hablamos con Cecilia Maniqueo, quien nos relataba el conflicto que tenía como protagonistas a los hermanos y hermanas de la comunidad neuquina Tugún, Cupalmeo, Maniqueo, que uh-huh, realizaron una permanencia pacífica en las oficinas del INAI por 2 semanas en reclamo a su personería jurídica comunitaria. Así es. El worker Raúl Maniqueo informó que el jueves se reunieron en el Senado de la Nación con funcionarios que se comprometieron a gestionar en 15 días hábiles la inscripción jurídica de la comunidad en la provincia de Neuquén y luego en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, RENACI, uh-huh, expresando el compromiso por escrito en un acta de acuerdo. Quiere decir que se firmó un acta de acuerdo en una reunión que se hizo en el Senado y que le dijeron que en 15 días hábiles estaría ya el trámite avanzado de la inscripción jurídica. Recordamos que este trámite fue iniciado hace 7 años. Sí. Claro. ¿En cuánto te levanto el embargo de Chevron? ¿En 13 días? Sí, bueno, sí, sí, sí. En 7 años te doy, bueno, la personería. Firmo un acta acuerdo. Claro, ¿eh? Bueno, el sábado se hizo en Plaza Miserere un encuentro en donde los compañeros que habían estado ahí agradecieron el apoyo, este apoyo que recibieron de todos los organismos de derechos humanos. Hoy estuvo hablando Norita Cortiñas de esto. Sí. Fue importantísimo para que no se reprima, porque una práctica habitual de este gobierno ha sido reprimir este tipo de... Viene siendo, sí. Sí, sí. A pesar de que no... De que decimos que no, pero bueno, nosotros damos cuenta todas las semanas de que hay algún tipo de represión o criminalización de la protesta de algún tipo. Uh-huh. El worker Raúl Maniqueo dijo que INAI no sirve para nada en este encuentro. Y el gobierno nacional dice que debe resolver los problemas de las comunidades originarias, pero hasta hoy no lo ha hecho. Además declaró que si el gobierno no cumple con este compromiso, regresaremos a Buenos Aires. Y no solo vendrá la comunidad Maniqueo, sino todas las comunidades que tenemos problema con la personería jurídica. Así que tengan cuidado. Yo les diría que le vayan tramitando la personería, porque si vienen todos para acá, vamos a tener un problema. Van a tener ellos un problema, sí, grande. Por otra parte, Luis Romero dijo que las demandas históricas de los pueblos indígenas hoy se mantienen. Tenemos que decirle basta al Estado Nacional y a los Estados Provinciales que actúan con la complicidad de la policía, de las transnacionales mineras y las petroleras. No sabes qué tristeza me causa eso. ¿no? Puedes decir, el gobierno, vos metiste el voto, votaste y votás complicidad con la policía, las transnacionales mineras y petroleras. Y hablando de las transnacionales mineras, las transnacionales, bueno, veníamos hablando, ¿no?, de una lucha de los vecinos, los autoconvocados de la cuenca del río Juramento, en algunos programas atrás, que bloquean desde hace más de un mes el acceso del predio de Nitratos Austin S.A., que es una planta de nitrato de amonio, denunciando que la empresa de explosivos norteamericana no cumple con los mínimos requisitos de las normas de impacto ambiental y que esta contaminará la zona. Bueno, la novedad es que la justicia salteña ordena reprimir a los ciudadanos ambientalistas que bloquean el ingreso al predio de la empresa, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por la firma. Una vez más, ¿no? One more time. Una vez más. ¿De qué lado estás? Es claro de qué lado están. Sí, claro. En un comunicado emitido por el Poder Judicial de Salta, se afirma que el juez de Metán, Sebastián Fucho, ordenó liberar el paso al predio ubicado en el kilómetro 653 de la ruta 16, garantizando el acceso, uso y goce pacífico de la propiedad. El juez advirtió que en caso de incumplimiento se ordenará el inmediato desalojo del lugar. Eso igual, ¿no? Bala de goma. Sí. Lo de uso y goce pacífico. ¿No tendría que incluir también que no contaminen? No. Que hagan uso pacífico, tiene que ver también. Pero estás pidiendo demasiado. Si estamos acá cerrando los votos, estamos abrochando los dólares. Claro, no, ¿a cuánto vamos a tener el cambio? Está bien, perdón. Por favor, ubiquémonos. A veces me pierdo. Sí, ya veo. Te voy un poco más arriba. Esta es una información de Jujuy, porque confirmaron que Toyota y la australiana Oro Cobre producirán litio en Jujuy. Es terrible tener información de esta índole de toda la Argentina, ¿no? De la planta que está finalizada en agosto del 2014, que estará finalizada en agosto del 2014, saldrá el 10% del total mundial de litio. Bien. No somos primeros en energías limpias, eólicas. No. Vamos a estar figurando en los rankings por la producción de litio. La Argentina elevará con esto de 2.000 a 17.500 toneladas la producción anual. En un almuerzo, ¿no?, con la cúpula, que es tan divino esto de almorzar con la cúpula de Toyota, la ministra Giorgi dijo: venimos a pedir la asociación con vistas al mediano y largo plazo. Yo creo que fueron a pedir un poco, ¿no?, unas cositas más. Vamos hacia el cloruro de litio, al litio metálico y a la fabricación de celdas, baterías y químicos que contemplarán el desarrollo de esta industria. Una de las principales políticas de Estado de este gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad. Otra vez. Para mí esa declaración es reveladora. Sí, sí, sí. Porque a confesión de parte, relevo de prueba. Así es. Este gobierno se caracteriza, una de las principales políticas de Estado de este gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país, quiere decir hacerlos, ¿no? Sí. Para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad. O sea, ¡qué horror! Sí, no les tiembla. Me gusta que lo digan con estos términos tan correctos, ¿no?, tan ceremoniales, tan protocolares como elementos dinamizadores. Sí, gracias, ya nos habíamos dado cuenta que están desalojando a diestra, claro, y siniestra, que están contaminando, que no importa nada. Que no tienen ni idea de qué zonas estamos hablando. Las salinas que hay en Jujuy generalmente están en manos de los pueblos originarios, que las están, en el mejor de los casos, utilizando para una explotación muy casera. Lo que está sucediendo es que estas empresas siniestras van, le rentan a precio vil. Así es. Es un escándalo lo que hacen. El uso de esas salinas, las saquean, las destruyen, sí, las dejan en condiciones de que ya no sirven más, y le pagan unos alquileres, estamos hablando de 3,000 pesos por mes, una cosa así, mientras ellos se llevan las ganancias en carretillas. Claro, como decíamos antes, sin retención, sin nada de nada, y recordemos que esto no es una invitación a te voy a rentar un poco de hectáreas. O sea, si los productores, si los dueños del lugar se niegan, te enveneno el ganado, te enveneno tus, claro, hijos o te mando a atropellar como lo hacen en las comunidades COM. Les gusta jugar con cosas que no tienen repuesto. Esto son recursos no renovables. No son de ustedes, son bienes comunes, son de todos. No tienen derecho a avanzar sobre esto. Bueno, en algún momento lo van a entender. Recordamos que Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas mundiales del litio. Sí, ellos desgraciadamente ya se dieron cuenta. Sí. Vamos con una más, Monsanto, una buena. Buena. Buena igual vamos a ponerlo bien entre comillas. Sí. Pero Monsanto y Dow fueron condenadas por el agente de naranja en Vietnam. La justicia surcoreana dio la razón este viernes a 39 combatientes que afirmaban haberse enfermado a causa del agente naranja. Estamos un poco tarde igual, sí, ¿no? Este químico, recordamos, el agente naranja es el químico que se utilizó, que utilizaban los yanquis en la guerra de Vietnam, y se ordenó a las multinacionales Monsanto y Dow que los indemnicen. El Tribunal Supremo Surcoreano, Surcorea fue quien peleaba del lado de los yanquis, o sea, los sí, contra el Vietcong. Así que son estos a quienes se los está indemnizando, apenas 39. Eso, 39. Sí, sí, de los 16,000 excombatientes que hicieron el reclamo. No, perdón, sí, de los 16,000, sí, que hicieron el reclamo, y fueron 300,000 los que pelearon. Algo para decir de esto es que el gobierno de Estados Unidos reconoció a sus excombatientes y la contaminación que hizo. Ahora Surcorea, la Corte Suprema de Surcorea está indemnizando a los soldados que pelearon ahí, a unos pocos, pero los está indemnizando, o sea, está reconociendo lo que hizo la gente naranja. Lo que no logra hacer Vietnam es que reconozcan el daño ambiental que sufrieron y en pérdida de vidas humanas y que siguen padeciendo. Porque a los que se les tiraba esto, estamos hablando de que se está reconociendo a los combatientes que la tiraban. Claro. Pero lo que no se está reconociendo es la indemnización de los que la recibían. Las víctimas. Que estamos hablando de 3 millones de vietnamitas que fueron expuestos a la dioxina que contiene agente naranja. 1,000,000 de los cuales sufre graves problemas de salud. Y entre ellos se encuentran 150,000 niños y niñas que nacieron con deformaciones. Amigos, amigas, este es el que el primer cuatrimestre del 2014 quiere tener terminadita la planta en Córdoba. No pasarán. Claro. Este es Monsanto. A estos son los que tenemos que salir a decirle que no. Y la última información es del Mocase Vía Campesina. El pasado viernes detuvieron a Pedro Coria y a Julio Coria, que son miembros de la comunidad Sachasumaj, del pueblo originario Lule Vilela, y el conflicto es en Santiago del Estero, a casi 100 kilómetros donde asesinaron a Cristian Ferreira, nada menos. El viernes 5 de julio, los hermanos Julio y Pedro se dirigían a su territorio para dar comida a sus animales, cuando llegaron policías de Campo Gallo, y sin mostrar ningún papel, los detuvieron inmediatamente, los llevan a la comisaría local. ¿Qué pasó ahí? Amedrentamiento y desgaste contra los Coria. El amedrentamiento y el desgaste contra los Coria fue creciendo desde el 2012. La comunidad de la central Sachasumaj Mocase Vía Campesina han denunciado la muerte de los animales, el cierre de caminos y todas las pruebas que demuestran la violación de los derechos de los Coria. El comunicado de la comunidad exige, primero, la inmediata libertad para Pedro Coria y Julio Coria, se respeten los derechos territoriales de la comunidad indígena Sacha-Zumaj, investigación y juicio político contra los funcionarios cómplices, la restitución total de las tierras a la comunidad, el resarcimiento por el daño económico causado por la matanza de los animales, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Bueno, para pedir informe en la comisaría de Monte Quemado podés hacer algo, si estás con un teléfono, y llamar al 03841-421-030. Es terrible que esa comunidad tan cerca de donde fue asesinado cruelmente Cristian Ferreira siga permanentemente siendo hostigada por la policía terminan siendo sicarios pagos, claro, de estos terratenientes del lugar. El máximo repudio a este accionar que parece que es desgraciadamente una práctica habitual allá. Vamos a escuchar un tema, Candombe de Mucho Palo, y sepan que nos van a tener que dar mucho palo para que dejemos de soñar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos de piqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Vamos a seguir volando. Sí, claro. Con todo, tenemos vuelo propio, nuestro vuelo no es un negocio. No, y bueno, son varios los que están volando. Sí. Así que la agenda de lo que viene está cargadita. Tenemos que del miércoles al 21 de julio va a haber un festival de resistencia en Paso de los Libres Corrientes. es un festival que se viene haciendo desde el 2009, se hizo en Paso de los Libres en el 2009, 2010, 2011, en Curuzú-Cuatiá se hizo en 2012 y en Castelli en el 2013. Va a haber talleres sobre la relación humana con la naturaleza, música, plástica, teatro, video y acampe. Por eso es de el 18 al 21. Bueno. Sí, es una experiencia alucinante. Algunos de los temas que se van a tocar, de los lemas con los que se está promocionando, son: fuera Monsanto, basta de privatizar la vida y fumigarnos, basta de megaminerías y mega represas, mega arroceras contaminantes, no a los reactores nucleares en Formosa, basta de monocultivo de pino y eucalipto, por una cultura alternativa y anticapitalista. Así que festejamos esta iniciativa que se va a hacer ahí en Corrientes. Los que están organizando son Cultura Alternativa y Asamblea Ambiental Libreña. Y el lunes 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Minería, va a haber una jornada pacífica internacional de resistencia, y para eso estamos en comunicación con May de No a la Mina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, May, ¿qué decís? Hola, Jimena. Sí, ah, estamos las dos Jimenas acá. Ah, las dos, bueno. Sí. Duplicamos nosotras para para que no nos equivoquen. Ahí está, más fácil, gracias. Te convocamos un poco como para que nos cuentes cómo viene esta jornada mundial contra la minería, que se va a hacer en forma pacífica e internacional, una manera de resistencia, y que nos cuentes un poco regionalmente qué se va a hacer, porque vemos que la convocatoria es muy grande. Sí. Sí, la verdad que bueno, es un sueño esperado hace muchos años que venimos trabajando y que bueno, por fin se va a llevar adelante, así que nos emociona que sean, son 28 ciudades y más posiblemente todavía en estos días se sumen de 13 países, así que bueno, lo que obviamente demuestra que es un problema mundial, que es algo que siempre sostuvimos y siempre dijimos, o sea, acá no se salva a nadie. Sí. La minería, o sea, vienen por todo, en mar, en tierra, en el aire, donde sea, van a tratar de sacar los minerales y los metales, así que esta jornada nos vamos a ir concentrando frente a los palacios legislativos, frente a las casas de gobierno, las asambleas autoconvocadas y organizaciones sociales y ambientalistas de estos países, desde México hasta Argentina, y en Europa contamos también con España, Francia y posiblemente Australia se sume en estas últimas horas a la jornada. Básicamente para exigir la derogación de los acuerdos mineros y de los códigos de minería, que son totalmente entreguistas y que favorecen a las empresas multinacionales mineras en el saqueo y la contaminación. Uh-huh. Para exigir leyes nacionales que prohíban la megaminería, para decirle no a las represas, porque las represas y todo lo que es el plan minero energético acompañan directamente a las mineras. Hay dos consumos básicos que hace la minería, que son agua y electricidad, es decir, donde hay una hidroeléctrica hay una minera cerca. Claro. Seguro. Uh-huh. Para abastecerla. Es decir, cuando hablan un poco también, esto tiene que ver con el refutar estos discursos de los políticos totalmente aliados, por supuesto, a las empresas multinacionales, cuando hablan de progreso, y lo que menos deja una minera es progreso, porque deja, desertifica la región y no deja más que miseria y contaminación. Esto es así hace casi 521 años en América, y es así en todas partes del mundo. Así que vamos a estar concentrándonos en países desde Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay, México, Panamá, España, Canadá, Francia. Vamos a estar ahí manifestándonos en Buenos Aires desde las 17 horas. Desde las 15 en realidad va a haber una radio abierta de Radio del Sur. Uh-huh. Y va a haber una panfleteada, y a las 17 ya arrancamos con las actividades. Con música en vivo, con la lectura de proclamas y de las exigencias. En la Plaza Congreso. En la plaza, enfrente al Congreso, sí, enfrente al Congreso. O sea, así que seguramente estaremos ahí cortando las calles para poder manifestarnos. Es una jornada que realmente es un poco para, además, evaluar y demostrar, además de todo lo que estamos denunciando, los oídos sordos que hacen los políticos y las instituciones. Sí. Porque son 28 ciudades de 13 países y ni los medios masivos de comunicación ni ningún gobierno se hace cargo de esto que está pasando. Entonces también es demostrar un poco esto y que, y además que no nos interesa, digamos, en el sentido de que la lucha es sin partidos políticos y es autoconvocada, y es una lucha que la ganan los pueblos, que es de los pueblos, pero que indudablemente la ganan los pueblos. No la vamos a ganar ni con ningún proyecto político, ni con ningún partido político, porque todos están aliados a estas empresas mineras, desde las leyes, desde los acuerdos, desde los tratados, desde las concesiones, desde la expropiación de las tierras, es decir, desde todos los lugares que se lo analice políticamente están involucrados. Sin entonces, duda. May, estuvimos hablando la semana pasada con Karina Díaz Moreno desde Famatina, sí, Famatina, que claramente es un ejemplo de eso, esa asamblea autoconvocada que sin duda las victorias que ha tenido, esas tres mineras que ha echado, fue fundamentalmente por la lucha de ese pueblo que dijo que por acá no pasarán, y efectivamente no pasaron. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre eso, sobre lo que pasa en Famatina y sobre la lucha que parece que se está intensificando en toda la región? Sí, obviamente, el ejemplo de Famatina, así como el ejemplo de Esquel, sí, como el ejemplo uh-huh. de la gente de Perú, de... Ay, no me sale el nombre de pueblo, Tambo Grande creo que era, en el 2002, digamos, es demostrar que por eso decimos que es una lucha que tienen que librar los pueblos y que tenemos herramientas. Es decir, Famatina lo ha demostrado en el 2007 cuando echaron a la Barrick, luego en el 2012 cuando echan a Osisco, y ahora, bueno, frenando o rescindiendo el contrato, que siempre decimos, ¿no? Son pasitos, así como lo fue la ley de glaciares, son pasitos que damos, pero que no dejamos de estar en alerta porque sabemos que las metodologías que tienen son luego cambiar de nombre y volver a aparecer, es decir, que es una lucha constante. Famatina demuestra también eso, en Esquel pasa lo mismo. Es decir, es una lucha que es constante y es... En digamos, utilizar las herramientas legales que tenemos, que es el derecho a consulta previa. Esto es muy importante que concienticemos sobre esto, sobre el derecho a consulta previa, sí, que es la licencia social. Es decir, una minera no puede operar si no tiene licencia social. Es decir, que todo proyecto minero debe someterse al voto popular, por sí o por no a la mina. Es el pueblo el que decide por sí o por no a la mina. Sí, claro. Y cuando, obviamente, ese derecho a consulta previa, que a nosotros nos lo quitaron de las leyes mineras y que intentaron sacarlo también de la ley de glaciares, cuando obviamente no está en nuestras leyes nacionales, está avalado por leyes internacionales y es un derecho adquirido. Así es que ahí es cuando el pueblo, como en el caso de Famatina, Esquel, y bueno, yo creo que en Andalgalá y en muchos otros pueblos uh-huh. de nuestro país, estaban absolutamente determinados y totalmente conscientes de hacer ejercer este derecho, por más que no esté en nuestras leyes escritas, ¿no? Bueno, sí, en la claro. ley de glaciares sí, pero esta ley no se aplica, es decir, que uh-huh. es lo mismo, es decir, estamos frente a este carácter que tiene la lucha y que esta jornada también lo está demostrando, que digamos los que tenemos que tomar las riendas sobre en esta lucha son los pueblos directamente, que un poco hacia eso también todos los movimientos sociales van evolucionando hace años, ¿no? Hacia una democracia, son las exigencias de una democracia más participativa y más directa. Ya sí, está claro. agotado, digamos, el sistema partidista, sí, sí. ya lo han demostrado. Que sin no. duda, y por eso vemos tantas luchas que se están abriendo en todo el país. Entonces, repetimos, la convocatoria es el 22 de julio, va a ser en toda la región. Que pasen por el Facebook de ustedes como para informarse. Hay un evento en Facebook, digamos, sí. dónde lo pueden consultar como para saber desde la ciudad donde estén dónde es la concentración. A través del evento en Facebook es Día Mundial contra la Minería. Ahí estamos constantemente actualizando todas las ciudades y la actividad que se va a hacer en cada ciudad, a través de la página noalamina.org, a través de la página de los Facebook No a la Mina, de la página de manuchao.net, de radiotemblor.org, aldea.org. Bueno, son varias varias organizaciones las que estamos. Perfecto. Imagínense que para mover 28 ciudades somos muchos los que estamos, sí, claro, organizándonos, y es un poco, bueno, esto, mostrar que es una lucha que es de todos, que no somos todos todavía los que estamos luchando, pero que es un deseo y que hacia eso vamos, ¿no? Hacia poder salir todos a las calles y que los políticos escuchen de una vez por todos que van a tener que tratar una ley que prohíba la megaminería y la minería contaminante en todo el país, porque no hablamos solo de megaminería, sino también de esa minería por socavón, esa minería subterránea que mató a 90 millones de indígenas en los dos primeros siglos de la conquista europea acá en América. Así es. Y la, sí, es claro, la que sigue matando en África y en Asia y en todo el mundo. Y también le vamos a pedir una ley contra el fracking, y le vamos a pedir, bueno, una ley, sí, contra los agrotóxicos y los transgénicos. Así que todas las luchas van a estar confluyendo. Nosotros vamos a estar con el colectivo Millones contra Monsanto en Buenos Aires, en la convocatoria de Buenos Aires, y donde puedan sumarse los compañeros y las compañeras que estén escuchando. Nosotros nos sumamos a la convocatoria, vamos a apoyar, y decimos, a las 17 horas frente al Congreso Nacional, arrancan a las 3 con, bueno, la radio abierta. Así es. Y bueno, para que nos sumemos todos también, hay un disco de No a la Mina que se puede conseguir para colaborar con la difusión y con la lucha de esta causa. Te agradecemos, May, por haber salido, y un abrazo para todos los compañeros y las compañeras de la Asamblea. Nos vemos un abrazo a ustedes, gracias por el espacio, que siempre es bienvenido. Y bueno, esto que decimos del fracking y los agrotóxicos, el fracking y el petróleo también es minería, digamos, hay una ignorancia muy fuerte sobre eso, y estamos hablando de minería cuando hablamos de petróleo, y cuando hablamos de agrotóxicos también hablamos de minería agrícola, así que sí, estamos, claro, todos en la misma lucha. Recién estábamos hablando de las salinas y del saqueo de las salinas. Sí, todo tiene, sí, que... Sí, lo que es minería nuclear, o sea, contra el plan nuclear que se anunció en pleno Mundial de Fútbol en el 2010, ahí anunciaron el plan nuclear, o sea, me hace acordar otras épocas que tanto reivindican o que tanto, digamos, vienen a reivindicar estos gobiernos progresistas, y en pleno Mundial de Fútbol se fueron a firmar por 20 años estabilidad en las fiscal en las reglas mineras, y firmaron, anunciaron el plan nuclear, ahí van por las tierras raras y todo el plan nuclear. Así que estamos todos unidos, esperamos estar todos juntos este lunes, y gracias otra vez por el espacio. Bueno, ahí nos vemos el lunes. Un abrazo grande, May. Un abrazo grande. May. Gracias, Jimena. Chao. Y bueno, seguimos, porque hay más actividades. Mañana también nos vamos a encontrar en la calle. ¿Por sí, qué? Claro. Porque vamos a estar escrachando a un socio de la dictadura y a uno que señaló a un montón de obreros de Ledesma. Vamos a estar escrachando a Blaquier en el obelisco a partir de las 17 horas. Sí, la convocatoria también es un poco antes, hacer la ronda, sí, con las madres. Desde las 13 horas va a haber proyecciones, no sé si una radio abierta, pero va a haber videos y, bueno, eso, un intercambio. Luego, actividades, pasá, sí, por Capoma, informate y sumate, que siempre la cita es en la calle. Mañana también a las 4 de la tarde se hace una marcha en Choel Echoel para nuestros amigos patagónicos, en donde se va a presentar el documental Diario de una Causa. Estamos hablando del caso Daniel Solano. Daniel Solano, vamos a dedicarle un poco más de tiempo, hoy ya no tenemos, pero tenemos que decir que Daniel Solano es un compañero que desapareció, lleva 20 meses desaparecido, su padre está en huelga de hambre por las irregularidades de la causa, hay 7 policías detenidos y un aborigen que no se encuentra en Choel Echoel. Este compañero, del representante de los pueblos originarios, era del norte, fue con una promesa de trabajo, de buen trabajo y vivienda a la Patagonia, y ahí lo encontró la muerte con esta desaparición. ¿Por qué? Por reclamar lo que le correspondía. En 2011 le querían pagar por un mes de trabajo 800 pesos. Lo que él hizo, algo que haríamos, creo que cualquiera de nosotros, fue reclamar por lo que le correspondía, organizar a sus compañeros, y esto hizo que un grupo de policías lo secuestren, lo maten y hagan desaparecer su cuerpo. Por la lucha de su padre, de ese abogado y de esa familia, se logró finalmente condenar a estos policías. pero en las últimas semanas nos enteramos que estos policías salieron de la cárcel donde estaban y fueron llevados a la comisaría donde ellos trabajaban, no en un celular ni esposados, sino que fueron llevados en una combi con su familia, como si los hubiesen llevado de excursión. Los llevaron a esta comisaría donde trabajaban, donde fueron recibidos por sus familiares y prácticamente les deben haber hecho una fiesta. Esto hizo que su padre, que tiene un acampe frente a la fiscalía desde hace 18 meses para pedir que aparezca el cuerpo de su hijo, entró en la segunda huelga de hambre pidiendo que estos delincuentes vuelvan a la cárcel común de donde nunca tendrían que haber salido. Recordamos que el padre de Daniel Solano es un guaraní del norte de Jujuy, su salud está delicada y realmente creemos que tenemos que solidarizarnos, multiplicar esta causa. Es un retrato de la problemática que hay sobre toda esta cuestión, cómo la atraviesa la falta de trabajo. Totalmente. Que en el norte, los peones golondrinas, cómo son explotados, la trata de personas, la desaparición de personas, sí, pasa el gatillo, todo. Por todas las perversidades de un sistema del que somos los que tratan de meternos y de hacernos creer que eso es vida. Te voy a tirar algo para el fin de semana. Para, antes hay dos cositas más para el jueves también. A las 19, la proyección de Neuquén, Río Intempestuoso, Hidrofractura, Agua, el Aire y la Tierra, en el Hotel Bauen. Luego va a haber un panel donde va a estar Matías Esteves, el director del documental, y la entrada es libre y gratuita. Parece que para profundizar sobre este tema es muy bueno que se abra este espacio en el Bauen a las 19. Y 19:30 va a estar Defender la Vida, de Conciencia Solidaria, en el Hotel Congreso, que también se va a proyectar un documental que se llama Las Ollas entre el Desierto y la Sal. Son sobre 11 familias desamparadas de Córdoba, producto de la desertificación y la desidia de las autoridades locales. También la entrada es libre y gratuita. Mira, lo que estamos hablando recién, eso es en Bartolomé Mitre 1824. La del fin de semana es el sábado. ¿Qué tenés que hacer? Ir al Parque Lezama. Es el Día del Amigo, aparte. Por eso, te vas a festejar con tus amigos porque es la segunda choriciada vegana. Recordamos que el Lezama es un hermoso parque que una vez más nos quieren poner rejas para todos, así que podés sumarte ahí y también contactar con los vecinos que están haciendo un aguante uh-huh. en contra de las rejas del Parque Lezama. El domingo 21, hay un festival a las 12 del mediodía. Bueno, perdón, la choriciada en el Lezama es al mediodía, a las 12. Sí. Si querés, después la renovás a las 12 de la noche, pero vas al mediodía. Y el domingo 21 de julio, también a las 12 del mediodía, hay un festival de, lo voy a pronunciar leyéndolo atentamente, porque es Festival de Desmanicomialización, el Festival Desmanicomializador en La Ferrere, en la calle Zárate, al 5700, donde vas a ver música, mural colectivo, proyecciones, charla, debate, radio abierta y muchísimo más. ¿Quiénes convocan? El Centro Social Ocupado de La Ferrere, la Biblioteca Popular Luciano Arruga y Voces de los Muros, nuestros amigos del taller de mural del Frente de Artistas del Borda. Sí, con esta convocatoria parece que es una cita impresionante porque los compañeros de la Biblioteca de Luciano Arruga, por supuesto. Totalmente. Y la gente del Centro Social Ocupado La Ferrere son grandes compañeros que vienen siempre a las movidas Millones contra Monsanto y siempre la agitan y tienen huerta y tienen actividades y son gente que trabaja mucho la conciencia, así que ahí estaremos. Ahí vamos a decir un poquito, de 12 a 18 hay una feria de consumo responsable en Diagonal Sur, donde va a haber 75 emprendimientos sustentables, talleres, charlas, música. Obviamente la entrada es libre y gratuita, al aire libre. Se suspende por lluvia. Uh-huh. Este domingo, entonces, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Y a las 14 está el MOCA, 11 en Bursaco, que es la muestra de organizaciones culturales y comunitarias autogestionadas de Zona Sur. En la estación Bursaco, en la plaza de la estación Bursaco, va a estar bueno, ahí también actividades que generan mucha conciencia y siempre autogestionadas. Ya no tenemos más, tenemos más tiempo tampoco. Cumplimos con todo. Muchas gracias por estar. Nos vamos a... Sí, recordemos una vez más que el lunes vamos a estar en esta jornada mundial contra la minería en el Congreso a las 5 y en el resto del mundo. Consulten la página y súmense. Vale la pena. Un saludo especial entonces a las nuevas radios que hoy nos retransmitieron a FM La Caterva. En el 97.3 Radio Quien por internet todos los viernes a las 11 y próximamente Punto Cero en www.laambientalista.com.ar. Nos vamos con un temita de Paloma del Cerro, una amiga de la casa. Paloma del Cerro, que está en Córdoba. Primero, estampa de la revista Mu. Sí, está para la revista Mu. Cuando me pasaron eso no lo podía creer. Digo, qué bueno que voces imprescindibles como la de Paloma, que además de hacer una música, una melodía armoniosa, hermosa, realmente es una hija de la pacha, pero sin filtro, sea tan consciente y claro, se esté visibilizando y reproduciendo nada menos que en la revista Mu. Paloma está en Córdoba, así que estaba como muy enterada de todo lo que estaba pasando en Malvinas Argentinas y a la vez sumando en formas conscientes, claro, conscientes sobre toda la gente que hay en Córdoba haciendo un cambio. Así que nos vamos a escuchar. Este tema que se llama Mina habla de la minería y habla de esta conciencia que tiene Paloma y de su talento maravilloso para compartir esas ideas de una manera única. Así es. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles después de una hora y media de esto que fue A Desafaltar, el programa radial del colectivo Millones contra Monsanto.